Martes, Radio Línea 4. Son las 10, las 9 en Canarias. Comenzamos. Thank you. Pues comenzamos esta edición de Jazz to Jazz de este 26 de julio de 2016 con este Let's Chill del saxofonista de Maryland, Uji Groo, con su trabajo que edita en este mismo año Steel Eugy, en el cual le acompañan Don Murray al bajo, Dan Needham a la batería y Cassandra O'Neill a los teclados. Con el guitarrista Paul Brown y este 24/7 de su trabajo Up Front del año 2004, en el cual están como invitados Bonnie James al saxo y Ricky Brown a la trompeta, junto con Cam al bajo y a la batería. Hoy ya será nuestro último programa de esta temporada, así que vamos a por él. año 1993 y Soul Sonics nos traen este Ascension de su trabajo Jazz in the Present Tense con David Raddick a la percusión, Willie McNeil a la batería y a la producción, y a quien tenemos más por aquí, a Jess Collin al bajo, y a quien más, a ver, tendréis que ver la lista que estoy viendo porque es francamente enorme, y Octavio Comacho al saxo. Una banda de las, bueno, no sé si principales, pero sí pioneras de esto que llamamos acid jazz. Seguimos con Brian Culberson y este You'll Never Find de su trabajo Secrets del año 94, en el cual le acompañan Rick Davies a la guitarra, Nanette Frank y quién más tenía por aquí que la he perdido, pues La tenía por aquí una de las vocalistas. Aquí, Michelle Bass con Ninette Frank a las voces y el propio Carlson a los teclados y a la producción. Pues ahora que estamos a las puertas de los Juegos Olímpicos de Río, teníamos a Azimut, esta banda de Río de Janeiro precisamente, que nos traen este Brasil de su trabajo homónimo de Azimut, y en el cual pues están José Roberto Bertrami a los teclados, Alex Malheiros a bajo y guitarra y Iván Conti a percusión y batería. Azimut, que siempre nos gusta aquí en Jazz to Jazz. Y seguimos. pues llegamos a las 10 en punto con este Cluster Funk del teclista británico Oli Silk de Londres, que nos trae su nuevo trabajo Where I Left Off de este 2016, en el cual están Gordon Campbell a la batería, Nick Collion a la guitarra, Rick Brown a la trompeta y al bajo, a ver dónde está, aquí está, pues no, aquí, la había perdido, Orefo Oracle al bajo. Oli Silk, Where I Left Off 2016. Hasta Canadá para irnos con 480 East y este Sweet Tooth de su trabajo del año 2001 Nocturnal, en el cual están Rob de Boer al bajo y a los teclados, Tony Grace a la programación de la batería y al saxo, John Stewart. Un poco de así jazz aquí en Just a year. desde el 2005 nos llegan los Unwrapped con su Hidden Beach Records volumen 4 con este Rolling with Kid and Play, en el cual están Iván Dupé a los teclados y a la producción, bajo de Jay Dill y quien más, Bendrix a la guitarra y trombón de Jeff Bradshaw. Deciros que no tienen formación fija, ya que para cada trabajo pues van reuniendo los artistas que más encajan según el toque que le quieren dar al álbum. Y seguimos. Desde Londres nos llegan The Jazz Steppers con este In Flight Funk de su trabajo del año 98, Get Up, en el cual están Pat Leacock en los teclados, Mark Andin a la batería y guitarra, y Jake Telford al saxo. Un grupo que justo he descubierto hoy y que, como ves, suena estupendo. Metropolitan Jazz Affair con este Swagger de su trabajo Bird of Spring del año 2007, en el cual están Eric Dupré a la guitarra junto con Bruno Patchwork Hobart al bajo y a la producción, que curiosamente también están Uptown Funky Empire, que los trajimos la semana anterior, y Benjamin Devine a los teclados. Una banda que son de Francia, de Lyon, si no recuerdo mal. Y llegados a este punto, te recordamos que tenemos nuestro sitio web jazz2jazz.net con un 2, allí encontrarás podcast y la sección de conciertos en directo. También tenemos nuestro Facebook Jazz to Jazz y nos encuentras. Y si eres de aquellos que utilizan Twitter, pues en arroba Jazz to Jazz también con un 2 / radio y nos sigues. Y por último, el correo electrónico. Estamos en info@jazztoyazz.net. Lo que quieras comentarnos, pues será un placer leerlo. Y recordate que desde este año estamos colaborando con los compañeros de radioesperantia.com, que nos remiten todos los martes de 7 a 8 hora peninsular, y que desde aquí les mandamos un abrazo muy grande. Esto que escuchas también es nuevo, se me acaba de ir el título ahora. Aquí está, son Citrus Sun con este So What Can I Do, de su trabajo Another Time, Another Space, del año 2000, y en el cual están, a ver quién está por aquí, Richard Bailey a la batería, Julian Crampton al bajo y Ed Jones a la trompeta. Decir es que este grupo es el fundador de este grupo es el guitarrista de Incógnito, John Paul Blue Munich. Y poquito a poco ponemos rumbo al final de esta edición de Jazz to Jazz. Esto que escuchamos era Blue Number 2 de G. Rolls junto con Charles Cooper al saxo, un G. Rolls que es un productor de hip hop y que en este caso se ha juntado con el saxofonista Charles Cooper para sacar este Descent of G. Rolls del año 2001. Y esto que escuchas pues es el archi conocido Summertime, también de Unwrapped, en este caso Hidden Beach Records Unwrapped Volumen 2, con el que cerramos temporada de Just Jazz. Disfruta del verano, descansa y yo te deseo que lo pases muy bien y nos vemos a la vuelta en septiembre. Besos y abrazos. Chao, chao.